Dios mío, ayúdame. Querido Dios, estoy hecho pedazos. Donde sea que mire hay quebrantamiento, soledad y tristeza. Y nada parece tener sentido. ¿Por qué hay tal sufrimiento en el mundo, Señor? Me pregunto. Me siento perdido, ya que no sé cómo manejar estos sentimientos. Estoy solo. Me siento aislado y me pregunto si alguien querría estar conmigo. Señor, ayúdame. Guíame a algo o a alguien que me pueda ayudar. Bendice mis esfuerzos por buscarte y mis intentos de acercarme a los demás. Pongo estos sentimientos de tristeza y soledad al pie de la cruz. Elijo mirar a ti y confiar en que puedes sacarme de este lugar. Sé que conoces la tristeza y entiendes cómo me siento. Te encontraste con esto en la cruz. A veces siento que no hay nadie a quien recurrir. Todos están tan ocupados, cercados en sus propias vidas. A veces me siento culpable de estos sentimientos paralizantes de soledad. Puedo estar rodeado de gente, pero al mismo tiempo estar sintiéndome tan solo. No siento nada, como si estuviera desconectado, como si el mundo fuera gris y no le importara. A veces, Señor, me olvido de que me amas. Me doy vuelta y me retiro. Dios mío, ayúdame. Dios, ¿dónde estás? Necesito tu ayuda para superar los recientes acontecimientos de mi vida que me han deprimido y me entristecen la mayoría de las veces. Por favor, reconfórtame. Muéstrame cómo enfrentar esta situación para que la depresión y la tristeza cesen. Gracias por todas las bendiciones que me has dado hasta ahora y las que aún están por venir. Señor, gracias porque caminaste en la tierra, experimentaste esos sentimientos y los llevaste cada uno en la cruz. Gracias, Señor, porque siempre puedo ser auténtico y real contigo y confiar en ti para atender mis oraciones. Oh, Señor, las Escrituras me dicen, no temas. Y quiero oírlo y decir, sí. Pero a medida que la vida se abre camino y mis circunstancias cambian, mi vida sigue igual. Oh Señor, que me aferre a la promesa que me das, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que este corazón atribulado nunca pueda partir de ti, Señor, pase lo que pase. Oh Señor, tú has hecho muchas maravillas en mi vida. Perdóname por olvidarlo. Y gracias por darme tu paz y alegría. Gracias por proporcionar una vida de esperanza, abundancia y prosperidad. Gracias por ser mi torre fuerte. Padre, prometiste dar descanso a todos los que están cansados y llevan pesadas cargas. Tu yugo se adapta perfectamente a las cargas que siento. Sé que debo confiar en ti y no depender de mi propio entendimiento para que puedas dirigir mis caminos. Tú eres el Dios que trae descanso a mi alma. Hoy confiaré en tu palabra. Confieso que, aunque esté rodeado de problemas, tú, mi Padre, me proveerás y me bendecirás. Puedo sentirme perplejo, pero no me daré por vencido. Puedo ser perseguido, pero no seré abandonado. Puedo ser derribado, pero me levantaré nuevamente y continuaré. Declaro hoy que dormiré sin miedo y disfrutaré de sueños agradables. Mi Dios, te pido que reemplaces la tristeza por alegría, la derrota por la victoria y el cansancio por la alabanza. Y a mí, Señor, perdóname. Perdóname por el pecado. Perdóname por la preocupación y el miedo. Perdóname por estar ansioso. Y especialmente, perdóname por no confiar en ti. Señor, recuérdame perdonar. Líbrame del maligno. Oh Señor, estoy abatido y bajo de espíritu. Me siento en un silencio vacío con ojos que no ven esperanza. En las horas de la noche veo muchas lágrimas. No hay fuerza dentro de mí. Estoy cubierto de nubes de tristeza, oscuridad y amenaza. Oh Señor, anhelo sentir tu dulce presencia. Ven a mí y sé mi escudo y fuerza en esta hora oscura. Ayúdame a levantar la cabeza una vez más. Que me pueda alentar en quien eres, porque aunque este llanto perdure, tú eres el que trae alegría a mi alma. Tú eres el único que convertirá mi duelo en alabanza y reemplazará esta prueba con alegría. Devuélveme el gozo de tu salvación y dame un espíritu dispuesto a obedecerte. En medio de esta tristeza, Señor, te alabaré con todo mi corazón, porque eres glorioso, digno y tu amor nunca cesará. Dios mío, ayúdame. ¿Puede el mundo derrumbarse a mi alrededor? Nunca más estaré en silencio. Cantaré mi alabanza a ti y declararé tus maravillas. Te agradeceré por siempre. Úsame, Señor, para tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Tú eres el Dios que eres, quien era y quien vendrá. El Dios que vive y reina, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, ayúdame. Así caminaré en tu camino y prometo cada día vivir en la libertad que me das. Padre, gracias. Gracias porque soy tu hijo. Hijo de un rey amado y apreciado, y mi herencia es la vida eterna.